La verdad que los dos primeros partidos, creo que con Estonia y con Rusia, nos potenciaron, nos hicieron creer que podíamos estar para cosas importantes. Y después los chicos fueron muy cautos en el día a día, fueron entrenando, estudiando a los rivales, confiando en ellos mismos, pero siempre con humildad. Me parece que ahí estuvo la clave. Haber empezado número 19 en el ranking de 20 en este torneo y hoy terminar con la medalla de oro es mérito también de estos chicos en cuanto a su concentración y a su forma de ver la competencia. Pero sin lugar a duda Argentina venía de punto, ¿no? Y terminó ganando. ¿Cómo le explicás eso? Porque Argentina es un país especialista en esta disciplina, había potencias, ustedes las dejaron a muchas de ellas afuera. Sí, en realidad sí, veníamos de punto, está claro, porque todavía la parte profesional del 3x3, 100% profesional en Argentina no está armado. Creo que vamos camino a eso, ojalá esto sirva para impulsar. Nosotros sabíamos el talento que teníamos en las manos con estos chicos. Tuvimos a último momento un cambio de jugador que por ahí desestabilizó un poco. Fue el caso de Marcos Giordano, que tuvo que venir en reemplazo de Bolmaro, que por un tema con el Barcelona no pudo llegar a tiempo. Y bueno, demostró que sabe jugar al básquet, independientemente si son 5 contra 5 o 3 contra 3. Los chicos fueron aprendiendo en los últimos dos torneos internacionales que jugamos, que fue los Juegos de la Juventud de Santiago de Chile el año pasado y los Odesur de este año, que tomamos la decisión con la Confederación y con el ENAR de viajar con el equipo U18 a un torneo de mayores. Los chicos habían conseguido plata. Así que bueno, culminando el proceso de la mejor manera, felices, la verdad que súper felices, y esperando que esto sirva de puntapié inicial para que se termine de profesionalizar. Se están haciendo muchas cosas en el 3x3, tanto con la Confederación, tours privados, y la verdad que está muy bueno que esto siga creciendo. Ese cambio desarticuló, decías, pero lo de Giordano fue impresionante. Los primeros partidos y hoy, ¿no?, en la gran final. Sí, la verdad que lo de Marcos fue increíble. Marcos nos dio mucho gol, pero también en el 3x3 se da la particularidad que si los jugadores no entienden el rol y todos no aportan, no podés ganar. Y en este caso, tanto Hierrizuelo como Ruesga hicieron un trabajo tremendo a nivel defensivo, a nivel rebote, a nivel bloqueo. Y Juanes de la Fuente es Juanes de la Fuente, que creo que es un especialista en esto. El pibe tiene un carácter tremendo, va al frente y bueno, hoy estamos con la medalla de oro colgada. No sé si lo esperaba alguien o no, nosotros lo estamos disfrutando y nos hacemos cargo de haber llegado hasta acá y esperamos, como te digo, seguir por ahora disfrutando un par de días más y después ya a seguir con el trabajo. ¿Cómo lo viste vos como entrenador? Porque no tenés mucha injerencia durante el juego, lo sufrís en la tribuna, no te colgás la medalla como ellos después del podio. ¿Cuesta esa cuestión? ¿Cómo lo ves? Tío, porque también en cuenta que vos después trabajás con Sergio Hernández. Sí, a ver, a mí colgarme la medalla no me cambia la ecuación. Yo soy entrenador de básquet. Hoy me toca estar, por una decisión de la Confederación hace un año y medio, en este proceso de 3x3. Estoy feliz, estoy contento. Trabajo dentro de la Confederación para eso, para ayudar al desarrollo de los chicos. No tenemos injerencia en el juego, lo que hace que tengamos que entrenar pensando en diferentes situaciones y darle la posibilidad a los chicos de que tomen sus propias decisiones. Creemos que eso, dentro del desarrollo individual del jugador, es muy bueno, es muy potable. Estos chicos van a volver a sus clubes tremendamente más maduros, tremendamente más concentrados en lo que tienen que hacer. Nosotros hablábamos en broma con los jugadores de que ahora no se pueden quejar con ningún entrenador cuando les toca salir. Se tienen que quejar entre ellos y pensar y dónde está la ventaja. Todo tiene que ver con lo mismo, con el desarrollo de los jugadores, que es para lo que nosotros en la Confederación, a través del método CAB, estamos todos los días trabajando. Gracias por bancarnos toda la semana y felicitaciones por un gran logro argentino. No, gracias a ustedes por estar acá y en la final, felices y a disfrutar. Gracias.